Ja utter. Paula. Hey. Vamos a mi alma. Vamos a revirar ahora. Todos por igual valiente, los santos del suelo. Y esta levantada la vamos a hacer por vuestras madres. Y por la santa tuya. Todos por igual valiente. ¡Venga de frente a la derecha! ¡Venga de frente! ¡La derecha, la tira izquierda! ¡Vean, señores! ¡Se acabó! ¡Vamos callando abajo! ¡Vamos a hacer las cosas bien! ¿Está bien ahí? ¿Cómo ve cuando llega ahí? ¡Ale, mi Pedro! No va a salir a que le viene la... Está toda la trasera, viene muy calentita, picha. si te lo...